Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y holas, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos. Estáis en Mar de Fueguitos. En la 97 Irratia, la Rogueta Masaspi Irratia desde el corazón de Bilbao. Nueva travesía y travesuras en este Mar de Fueguitos que hoy nos va a llevar hasta Colombia. El 28 de agosto de 2001 fue asesinado por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en connivencia con algunos agentes estatales de la unidad Gaula de la Policía y también el Ejército de Colombia. Fue asesinado ese 28 de agosto del año 2001 el profesor, abogado y sindicalista Jorge Adolfo Freiter Romero en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, secuestrado, torturado y asesinado. Dentro de poco se van a cumplir 20 añitos de ese asesinato de este profesor y abogado y sindicalista colombiano. Hace unas semanas, la Fiscalía Colombiana Especializada en Derechos Humanos ha declarado crimen de lesa humanidad ese secuestro, tortura y asesinato de Jorge Adolfo Breiter. De esa sentencia, de lo que supone, de lo que viene a partir de ahora, vamos a charlar con Jorge Freiter Floidán. Florian es su hijo. Jorge Freiter Florian es politólogo y es coordinador de la asociación Jorge Adolfo Freiter Romero, asociación de estudios sobre violencia política en América Latina. Esa asociación, desde esa asociación, llevan pues un montón de años luchando para que se haga justicia en el caso, en la situación, en el asesinato de este profesor, este abogado y sindicalista colombiano. Vamos a charlar, como os digo, dentro de unos minutos con Jorge Freiter Florian. Desde el verano del 2006, Jorge vive en Euskadi, concretamente en Bilbao. Refugiado colombiano, politólogo, vamos a acercarnos a Colombia, vamos a hablar de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, que se siguen cometiendo en ese país. Además, daremos un repaso por diferentes rincones del planeta, hablando de economía circular, hablando de armas. Quienes más armas tienen, cada vez siguen teniendo más. Hablaremos también de gentes que tratan de cruzar fronteras buscando un futuro mejor y perdiendo, encontrándose la vida al paso de esas fronteras. Además, visitaremos la matria de Raquel Lanceros y, cómo no, música, la buena música se asomará hoy también aquí en Mar de Foguitos. En el año 2015, publicaron un maravilloso disco, Alegría se llamaba ese trabajo, y estuvieron aquí en Mar de Foguitos, tocaban en Bilbao, en el Icateneo, y tuvimos la ocasión de que se pasaran por este estudio y de poder charlar con ellos, disfrutar de su música. Ahora, con la excusa de que este viernes en Alicante cierran su última gira, hacen el último concierto de su última gira, de la presentación de su último trabajo, vamos a disfrutar, vamos a bailar hoy con la música del Diluvi. El Diluvi se define como un grupo de música de folk moderno que fusiona diferentes estilos musicales. Ahí caben la cumbia, el reggae, la rumba, el folk o la música tradicional y de raíz valenciana. De hecho, ellos y ellas son valencianos, con instrumentos de la zona mediterránea como el violín, la bandurria, el acordeón diatónico, la guitarra flamenca, el guitarró y percusiones de todo tipo. Así crean su música. Música que ya hay quien llama mestizaje mediterráneo. Alegría, en 2015 fue ese disco, precioso disco con el que al menos aquí nosotros les conocimos, les descubrimos. Después llegó Ánima en 2017 y hace unos meses, un poquito antes del verano, llegó Junteu Vos, el último disco de El Diluvi, un disco que arrancaba con una canción, Heroines de la Fosca Nit, heroínas de la oscura noche, en la que las primeras palabras de esa canción las decía, las contaba Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP, que ahora vive exiliada, desplazada en Suiza, para no tener que presentarse ante esa situación del juez instructor de la causa del proceso, Pablo Llarena, que la acusa de desobediencia. Ana Gabriel comienza en esta canción, en este tema de El Diluvi, Heroínas de la Oscura Noche, una letra, la de esta canción, que habla de mujeres, que habla de la libertad, de la liberación de las mujeres, y que nace de un poema, poemario incompleto de la poetisa Majo Domenech. Vamos, sin más tiempo que perder, estrenamos el último disco de El Diluvi, Heroines de la Fosca Nit, se titula esta canción, comienza con Ana Gabriel, sigue con los música, con la voz de las gentes de El Diluvi. Zarpamos en Mar de Foguitos. Han passat molts juliols des de la nostra despedida. Han passat molts estius des que la nostra història s'ha convertit en poesia. Som hereves de Neruda, som les filles de Marsa. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo, hablamos de economía circular y hablamos de cómo las cifras, los datos, se emperran en demostrarnos que vamos cada vez a peor. Se acaba de publicar el informe sobre la brecha circular. Según los datos que en este informe se presentan, la proporción de materiales y recursos que se reusan y reciclan a nivel mundial disminuyó de 9,1% del total a 8,6%, al tiempo que la humanidad usó más materiales que nunca para llegar a los 100.000 millones de toneladas de recursos en apenas un año. Este nuevo informe sobre la brecha circular es elaborado por la Plataforma para Acelerar la Economía Circular, una iniciativa albergada por el Instituto de Recursos Mundiales y liderada por Royal Philips y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Lo que muestra este nuevo informe es un mundo que no ha tomado medidas de la contundencia necesaria para paliar los impactos de la economía en dos flancos fundamentales: la extracción de recursos y su desecho. Por el lado de la extracción, este informe encuentra que entre 2015 y 2017 los recursos extraídos pasaron de 84.400 millones de toneladas de materiales a 92.000 millones de toneladas, un aumento del 9%. Además, el total de desperdicios en el mundo pasó en el mismo periodo de algo menos de 20.000 millones de toneladas a casi 33.000 millones de toneladas. Aunque el informe aclara que gran parte del aumento puede ser un artificio del cambio de metodología empleada, el crecimiento está ahí, aunque sea un poco menor del aparente. Mientras tanto, los recursos reusados o reutilizados a duras penas alcanzan los 9.000 millones de toneladas. Y si bien es cierto que en este rubro el informe registra un aumento de casi 1.500 millones de toneladas más recicladas, esa mejora palidece frente a los retrocesos que han ocurrido en lo que tiene que ver con la extracción, con el gasto de materiales. Una de las conclusiones fundamentales de este reporte, de este informe sobre la brecha circular, es que la economía se ha hecho menos sustentable a pesar de los esfuerzos de muchos y muchas y de la enorme cantidad de promesas y saliva gastada por los líderes políticos del mundo. Hablamos de los líderes del mundo. Se acaba de publicar ayer mismo, este lunes, un nuevo informe sobre la situación del armamento en el mundo. Informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, según sus siglas en inglés. Este informe confirma que China es ahora ya la segunda potencia armamentística mundial, solo por detrás de Estados Unidos y relegando al tercer puesto a Rusia. Eso después de que en el periodo 2014-2018 los cinco mayores exportadores del mundo fueran Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. Según el SIPRI, este vuelco responde a que la potencia asiática ha invertido considerablemente en la modernización de su industria de armamentos desde la década de los años 60, acelerando este impulso desde el año 2000. La falta de transparencia de China impide conocer, dice este informe, el valor real de las ventas en el estratégico sector en ese país. En su nuevo informe, SIPRI se ha podido identificar, con base en esas ventas estimadas, las cuatro principales compañías armamentistas chinas. En 2017, de las 20 mayores empresas de armas del mundo, situadas en el top 100 de SIPRI, 11 pertenecían a Estados Unidos, 6 a Europa Occidental y 3 a Rusia de incluirse hoy, las cuatro mayores empresas chinas en el top 100 de SIPRI, todas ellas se ubicarían entre las 20 principales, con ventas combinadas estimadas en 54.100 millones de dólares. Las cuatro empresas estatales chinas de armamento se sitúan detrás de las cuatro mayores productoras de armas del mundo: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman y Raytheon, todas ellas con sede en Estados Unidos. Y América, Estados Unidos de Norteamérica, miramos a continuación. Al menos 810 personas han muerto en el año 2019 en alguna de las rutas migratorias de las Américas, en su mayoría intentando alcanzar la frontera sur de Estados Unidos, según un recuento de la Organización Internacional para las Migraciones, que sitúa el año pasado como el más trágico desde que la agencia comenzó a recopilar datos hace 6 años. El estudio, elaborado a partir de datos tanto de gobiernos como de ONGs y medios de comunicación, pone cifras a una de las tragedias humanas más evidentes en la región, especialmente por la constante huida de ciudadanos centroamericanos a países del norte y la incesante salida de venezolanos. La frontera entre Estados Unidos y México es uno de los escenarios más conflictivos y, según los datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones, casi 800.000 personas fueron interceptadas por las autoridades estadounidenses en el año 2019. El número de fallecidos en la zona ascendió a 497, lo que confirma la tendencia al alza de los últimos años. La mayoría de las muertes corresponden a las aguas del Río Grande, que conecta Texas con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ya que registró en el año 2019 al menos 109 fallecimientos y una subida del 26% si se compara con los datos del año 2018. Si ampliamos un poco más la lupa, si miramos desde el año 2014, en las zonas fronterizas con Estados Unidos han perdido la vida más de 2.400 migrantes, lo que equivale a 2/3 partes de las más de 3.800 víctimas registradas en las Américas en este mismo periodo. Y seguimos hablando de migraciones. Este fin de semana, en el pequeño pueblo vizcaíno de Artea, se ha acogido también a más de 100 integrantes de la red de activistas Ongi Etorri Errefuxiatuak y de gentes que apuestan por la acogida en diferentes partes del Estado español y también de Italia. Personas de 16 territorios de la península han participado en un encuentro al que se han sumado además 9 representantes de Carovane Migranti, una red italiana que ya este verano pasado viajó a la frontera sur de Andalucía y Ceuta en la caravana Abriendo Fronteras. Pues bien, este fin de semana, después de debatir las diferentes propuestas presentadas, el destino para esa caravana Abriendo Fronteras de este año 2020 ha sido Balcanes, y las fechas para viajar son entre el 17 y el 26 de julio. Esa caravana Abriendo Fronteras 2020, durante su recorrido, atravesará las fronteras franco-italiana, ítalo-austriaca, ítalo-eslovena y croata. Hasta aquí, en esas fronteras europeas, dejamos hoy nuestro diario de a bordo. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. Si cuidas tu alimentación, tu familia, tu barrio, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con 97. Entra en nuestra web 97erratia.info e a 7 socio. El océano de las historias. Hace unas semanas, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, la volvió a liar en las redes sociales, al menos entre la caverna mediática y sus tertulianos y tertulianas. Dijo: la patria, o más bien la matria, es una comunidad de cuidados. Uno se siente perteneciente a un grupo si le cuidan. Por tanto, uno se va a sentir parte de una comunidad si le cuidan. La matria son los hospitales, son las escuelas, es la ayuda de la dependencia, el apoyo a las familias vulnerables. Esa es la matria, ese es nuestro matriotismo andaluz. Y fue decir esas palabras para que inmediatamente comenzaran a decir eso de que la matria, esa palabra matria, no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No existe en ese diccionario, pero desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos siglos, se ha utilizado, muchos autores y autoras han utilizado ese concepto de matria, madre naturaleza, madre tierra, para diferenciarlo, para distinguirlo de ese de patria, que viene en parte también de ese de padres, hombres. ¿Y por qué hablamos de la matria? Porque matria precisamente es el título que le puso la escritora andaluza Raquel Lanseros, que nació en Jerez de la Frontera en 1973, al que creo que es, bueno, no sé si ya es su último poemario. Este Matria lo ha publicado hace unos meses la editorial Visor en su colección Visor de Poesía. Anteriormente lo había publicado esta misma editorial en su colección Palabra de Honor. Raquel Lanseros es autora de un montón de poemarios y ha recibido, pues, con ellos o por ellos, un montón también de premios. Este libro, concretamente este Matria, ha obtenido en 2019 el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Andalucía de la Crítica. Dice en dos de los versos de este Matria, dice Raquel Lanseros: me gustan las palabras cansadas del camino, esas que a vida o muerte se empeñan en decir. Palabras como estas que vamos a disfrutar a continuación. Vamos a escuchar uno de los poemas de Raquel Lanseros en la voz maravillosa de nuestra compañera María Uriarte, un poema que comienza con una profecía del pueblo Cri, que dice así: solo cuando se haya talado el último árbol, solo cuando se haya envenenado el último río, solo cuando se haya pescado el último pez, solo entonces descubrirá el hombre blanco que el dinero no es comestible. Raquel Lanseros. Nos vamos a caminar con ella por una cuesta llena de lucecillas. La cuesta de las luciérnagas. Allí estaban brillando en plena noche, regalando al verano destellos de luz verde. Aquel atlas de heroicas luminarias, un fugaz universo en miniatura. Ay, ¿fueron un sueño? ¿Un lejano prodigio? ¿Las nupcias del incendio con el agua? ¿Dónde están esas hadas voladoras? ¿Quién destruyó los faros que nos cobijaban? Yo las vi, y mi hermana las vio, y mis padres las vieron, y mis abuelos, sus padres, los padres de sus padres. Mi hijo será el primer desheredado, el forzoso habitante de un mundo sin luciérnagas. Las luciérnagas también se están perdiendo, también se están apagando en este siglo XXI. Volvemos, antes de saludar a nuestro invitado y en Mar de Foguitos, volvemos a la música de El Diluvi. Su último disco salió hace apenas unos meses. Un Tiu Boss es el título de ese disco. Como os decíamos, este viernes el concierto, último concierto de la gira de presentación de este disco en Alicante. Nosotros ahora de momento nos quedamos con esta canción que le canta a la miseria y al amor, que tantas veces, a veces, van bien juntitas. Fou tema tabú a la carretera, creuant de sud a nord tot el nostre horitzó. Direcció a l'absurd, viatge amb la certesa que jo sempre tornaré tot sol. Tu sols eres tu i jo no sé qui sóc. Vam parlar per què, però mai el com. Pel camí es va perdre tota la tendresa i al final me'n vaig tornar tot sol. Sol. La vida és això, misèria i amor, promet, te ho diré a la següent cançó. Vine amb mi, vine amb mi, vine amb mi, si tu no vens tornaré sol. La vida és això, misèria i amor, promet, te ho diré a la següent cançó. Hem deixat d'anar tota la tristesa, hem pactat que mai tornarà l'amor. No sóc Romeu, ni tu eres Julieta. Tota aquesta història no tracta de sort. Ei, vine amb mi, vine amb mi, vine amb mi. Si tu no vens tornaré sol. La vida és això, misèria i amor. Promet, te ho diré a la següent cançó. Vine amb mi, vine amb mi, vine amb mi. Si tu no vens tornaré sol. La vida és això, misèria i amor, promet, te ho diré a la següent cançó. Promet que te ho diré. Promet que te ho diré. Promet que te ho diré. Te estime, yo no soy. Promet que te odiré. Te estime, yo no soy. te estime. Os lo contábamos al comienzo de nuestro programa, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de esa sentencia de la Fiscalía Colombiana especializada en derechos humanos, 76 dirección especializada contra las violaciones en los derechos humanos. La Fiscalía Colombiana ha declarado crimen de lesa humanidad el secuestro, tortura y asesinato del profesor, abogado y sindicalista Jorge Adolfo Freite Romero, de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, asesinato que tuvo lugar el 28 de agosto del año 2001. De esa sentencia de la Fiscalía, de sus consecuencias, de lo que sigue a partir de ahora, vamos a hablar con Jorge Freiter Florian. Él es politólogo, desde el 2006, desde el verano, vive aquí en Euskadi, llegó con el estatuto de refugiado colombiano y él es coordinador de la asociación Jorge Adolfo Freite Romero, asociación de estudios sobre violencia política en América Latina, y él es también el hijo de ese profesor, abogado y sindicalista de Jorge Adolfo Freite Romero. Muy buenas, Jorge. Buenas, Egunon. Egunon, muy buenas. Lo primero, ¿esperabais esta sentencia? Lo que cuenta, lo que dice esta sentencia. Bueno, primero que todo hay que decir que fue un trabajo arduo en el sentido de darle a entender a la Fiscalía todo el contexto de los asesinatos, intimidaciones, injerencia del paramilitarismo dentro de las universidades públicas en Colombia, ¿no? Cabe resaltar que para el paramilitarismo, sobre todo en la región Caribe colombiana, era muy importante el hecho de entrar a las universidades públicas y bueno, esto originó lo que todos sabemos en la historia del conflicto colombiano como la injerencia paramilitar dentro de las universidades públicas, que nombraron decanos, rectores y tenían grupos de choques que se dice así, que son grupos de estudiantes afines al paramilitarismo. Esto nos llevó a nosotros a lanzar una campaña nacional e internacional en la cual nosotros demandamos a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también está el caso como jurisdicción internacional, para que se reconociera el crimen de mi padre como de lesa humanidad, ya que se iba a cumplir ya los 20 años y iba a existir una prescripción, ¿no? Entonces, nosotros lo que le manifestamos a la Fiscalía es que tenía que declarar esto lo más pronto posible, porque a partir de este año ya la Fiscalía empezaba a tomar ya como un cierre de la investigación. Y sobre todo porque no se determinaba ahí los autores intelectuales, no solamente del asesinato del profesor Freiter, sino también de otros estudiantes, sindicalistas y docentes, ¿no? Entonces, conociendo toda la forma como opera la Fiscalía Colombiana, no teníamos muchas dudas, porque sabemos que también dentro de la Fiscalía hay unos fiscales muy, muy conservadores, que verdaderamente están en contra del pensamiento crítico, en contra del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, y que verdaderamente la Fiscalía en estas últimas décadas lo que ha hecho es prácticamente ser un obstáculo para la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia. Entonces nos sorprendió esta decisión. También vemos que es un gesto positivo por parte de la Fiscalía, y sobre todo aquí hay un elemento muy importante que yo resalto, que es el hecho de la presión internacional. Es decir, nosotros en su momento establecimos una estrategia de litigio jurídico en la cual presentamos en Madrid una querella en la Audiencia Nacional, en la cual también nosotros, dentro del marco de la jurisdicción universal, presionábamos a la Audiencia Nacional para que tomara cartas en este asunto, y en uno de los puntos era el reconocimiento del crimen de lesa humanidad. También hablamos con parlamentos, instituciones también, para que enviaran cartas a la Fiscalía y pues la presionaran en ese sentido, y al final, bueno, con nuestros abogadas se elaboró un documento jurídico de fondo en el cual se planteaba los hechos, el contexto y el porqué, ¿no?, de que queríamos este reconocimiento de crimen de lesa humanidad. Cabe destacar también que que es el segundo caso de crimen de lesa humanidad en la región Caribe colombiana. El primero en la Universidad del Atlántico, donde hay alrededor de unas 27 personas asesinadas en una universidad pública en el departamento del Atlántico. Entre las cosas importantes que dice esa sentencia, además de declarar crimen de lesa humanidad ese asesinato, dice que no se trataba de un hecho aislado, sino que había un plan sistemático para cometer asesinatos como ese. Sí, hay una lectura concreta que es el paramilitarismo vio en las universidades públicas, por una parte, el hecho de hacer proselitismo político, es decir, sabemos, una universidad pública en un departamento como el Atlántico es prácticamente en una ciudad, la ciudad de Barranquilla, con más de 2 millones de personas, es tener un control social, ¿no?, allí. Y por otra parte también el hecho de muchas universidades públicas en Colombia, que son universidades departamentales, que es lo que equivaldría aquí a como a las provincias, tienen unos presupuestos iguales o superiores al departamento, a las provincias, ¿no? Porque tienen recursos autonómicos, porque el gobierno nacional les transfiere recursos y porque también ellas generan unos impuestos distritales o departamentales. Entonces, el paramilitarismo lo que hizo fue generar doble nóminas, generar, sacar dinero de esas universidades a través de los nombramientos de decanos, de estudiantes en los consejos de gobierno y también de profesores, ¿no? Y obviamente cambiar todo el modelo de educación pública, el pensum universitario, y ir privatizando y comercializando la universidad pública en Colombia. Entonces, un grupo de profesores y de estudiantes lo que quiso fue rechazar toda esta serie de irregularidades y de injerencia del paramilitarismo y de la parapolítica, porque también los grupos políticos afines al paramilitarismo, que en Colombia lo denominamos como la parapolítica, tienen mucho interés y son los que prácticamente gestionan, ponen los políticos y todo eso para que nombren los rectores en muchas universidades de Colombia. Entonces, lo que hizo el paramilitarismo es entrar a sangre y fuego en las universidades, y es decir, todo aquel oponente político, todo aquel que pensara diferente, todo aquel que tenía una militancia afín a un partido de izquierda en Colombia, dentro de las universidades, iba a ser puesto en una lista, y esa lista, bueno, iba avalada por organismos de seguridad de inteligencia del Estado colombiano, como ocurrió en el caso de mi padre, que ya participó la SIJÍN, que es la policía secreta dentro del territorio colombiano, y por otra parte el GAULA, que es una unidad antisecuestro en Colombia, tanto del ejército como de la policía. Entonces, todos estos cuerpos de seguridad avalan el accionar del paramilitarismo, entran en las universidades, amenazan, desplazan, exilian, asesinan, torturan e encarcelan a simpatizantes, a pensadores críticos en muchas universidades, y esto originó todo un contexto de represión y de agudización de la violencia dentro de las universidades, que ocasionó en la Universidad del Atlántico casi 27 personas asesinadas, en la Universidad de Córdoba prácticamente uno de los jefes paramilitares que hoy se encuentra en condición de extradición en los Estados Unidos con el nombre de Salvatore Mancuso, nombraba directamente por él al rector de esa universidad, y que en esa universidad el caso del profesor Iguarán fue también reconocido como crimen de lesa humanidad por la forma como el paramilitarismo lo asesinó y cómo entraron en las universidades asesinando y persiguiendo a todo aquel que quería otro tipo de universidad en Colombia, y que todavía persiste esa lucha dentro de las universidades, y vemos que actualmente hay una brutalidad policial enfocada al movimiento estudiantil, hacia el movimiento sindical en Colombia, que verdaderamente todas esas políticas represivas no se han desmontado, y es lo que genera todo un contexto de violencia que fue lo que reposa en la sentencia, ¿no? Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia ya reconocieron su participación en el asesinato de tu padre. También en el año 2015, un exagente de esa unidad gaula de la policía, Rafael Mariano Silvera, fue condenado a 35 años de prisión por los delitos de tortura, desaparición forzada y homicidio en el caso de tu padre. Ya hay sentencia, hay gente encarcelada. No sé qué más se puede conseguir con la justicia o qué más perseguís pues ahora después de esta sentencia de la Fiscalía. Sí, por un lado nosotros, uno de los miembros que es un sicario, un mercenario de la estructura José Pablo Díaz, que es una estructura del bloque norte de las autodefensas, este alias Montería, él declara su participación directa en todo el operativo contra la desaparición, la retención forzada a mi padre, tortura y posteriormente su asesinato. Pero nosotros lo que planteamos es un tema de fondo, es decir, nosotros reconocemos que esta persona haya infundado su arma y haya pues asesinado no solamente a mi padre, sino que esta persona también participó en otros asesinatos de líderes estudiantiles y de sindicalistas en Barranquilla y en la región Caribe. Lo que nosotros ahí le planteamos al Estado colombiano es que, bueno, hay una serie de autores materiales que entre ellos también hay versiones o hipótesis difusas, porque entre ellos ahí uno plantea una cosa, el otro plantea algo. Entonces, lo que nosotros le decimos a la Fiscalía y al Estado colombiano, al gobierno colombiano, es nosotros lo que necesitamos es ponerle rostro y nombre a los autores intelectuales de todo este genocidio que existió en la Universidad del Atlántico, en la Universidad Pública en Colombia. Entonces, eso nos llevó a presionar, obviamente, a la Fiscalía. La Fiscalía ha dado esos resultados de la captura de este uno de los un policía miembro del GAULA, pero al final los abogados de este policía presentan un recurso de casación, ese recurso va a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia lo pone en libertad. Ahora este militar está en la ciudad de Barranquilla, nosotros tenemos esa información que es un taxista, está en la ciudad de Barranquilla, nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que lo vuelva a vincular a la investigación para ver qué otra información tiene. Y por otro lado, hay dos tenientes del ejército adscritos al GAULA del ejército que están en paradero desconocido. Uno es Germán Sáenz y el otro es Flower Argeni Torres. Este señor Flower Argeni Torres, tenemos información que está protegido por una de las estructuras más fuertes del paramilitarismo en Colombia, que es el Clan del Golfo, no se denomina así, el Clan del Golfo. Claro, hablamos de autores intelectuales, si tiramos de ese hilo, si se investiga a los autores intelectuales, hablamos de las Autodefensas Unidas de Colombia, si tiramos para arriba, llegamos muy arriba, porque esas paramilitares llegan prácticamente hasta la presidencia de Colombia. Sí, nosotros sabemos que es una política de Estado, todo el tema del paramilitarismo en Colombia es una política de Estado, y eso está enmarcado en toda la doctrina del enemigo interno y la lucha contra insurgente que hay en Colombia, que eso le permite al Estado colombiano crear y beneficiar a estos grupos paramilitares que prácticamente salen de los batallones o de los cuarteles de la policía o del ejército en Colombia, ¿no? Respaldado por ellos. Pero aquí nosotros sabemos que en esta investigación hay comandantes del ejército que han tenido representaciones diplomáticas en países europeos. Y por otro lado también sabemos de que muchos de estos asesinatos también fueron negociados por grandes varones, digámoslo así, de la política tradicional en la región Caribe y en Colombia, y que esos grandes varones de esa política tradicional, los partidos tradicionales, incluso los partidos vinculados al partido de gobierno, como es el Centro Democrático, están muy ligados y tienen investigaciones directas con el paramilitarismo en Colombia. Nosotros insistimos, y cuando hemos ido a Colombia y hemos hablado con la Fiscalía, y hace poco también estuvimos en Colombia, lo planteamos también a la Jurisdicción Especial de Paz, que es como el sistema de justicia, verdad y reparación dentro del derivado del acuerdo de La Habana. Nosotros le exigimos a los magistrados que abrieran una investigación de fondo para que se esclareciera todos estos hechos dentro de las universidades públicas, porque no verdaderamente las investigaciones no están dando sus frutos y solamente llegan hasta los autores materiales, ¿no? Pero nosotros consideramos que, y valoramos, como te decía anteriormente, valoramos muy positivo el hecho de la Fiscalía, sobre todo cómo plantea la resolución declaratoria de crimen de lesa humanidad, porque eso va a sentar precedente y va a presionar también a través de los medios de comunicación y a través de la sociedad de que se tiene que esclarecer esa situación. Y justo esa declaratoria sale en el momento en que la universidad pública en Colombia se encuentra en paro. Ahí el movimiento estudiantil ha bloqueado las universidades públicas por el déficit, por la falta de atención del gobierno nacional hacia las universidades públicas y sobre todo porque el movimiento estudiantil está acompañando las reivindicaciones de las afectaciones de esa misma violencia del paramilitarismo, como son los asesinatos de líderes y lideresas sociales, medioambientales, afro en Colombia, ¿no? Hablamos del asesinato hace, bueno, se van a cumplir ahora en el 2021, 20 años, el asesinato del profesor, abogado y sindicalista Jorge Adolfo Freiter Romero, en un país en el que ha habido tantas desapariciones, tantos asesinatos en las últimas décadas. No sé cómo se defiende, cómo se busca justicia en el caso de una persona en concreto, en este caso de tu padre. ¿Cómo es esa labor de intentar que se resuelva esa justicia, hablando de un caso concreto, de una persona concreta? No sé cómo es todo ese trabajo, toda esa labor. Sí, nosotros partimos del hecho que en cierta medida no hay que individualizar las reivindicaciones de verdad, justicia y reparación. Nosotros, obviamente, soy el hijo y, bueno, es una afectación directa que me toca. Y lo que he planteado es que nosotros del conflicto colombiano, y eso me ha permitido conocerlo por mi residencia aquí en Euskadi y en Europa, en la condición de exiliado político, es que se conocen varios, digámoslo así, varias situaciones o características del conflicto colombiano, como son las reivindicaciones de los indígenas, todo el tema de la reforma agraria y otra serie de demandas sociales, ¿no? Pero hay una problemática muy particular que toca las esferas también de la sociedad, de la política, incluso de los militares, que lo ha demostrado el caso de mi padre, ¿no? Y por eso sienta jurisprudencia, por eso lo asume la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque hay una connivencia directa, demostrable y reafirmable ahora con la sentencia de crimen de lesa humanidad, entre las estructuras paramilitares y aparatos de inteligencia y de las fuerzas militares colombianas. Esto demuestra que verdaderamente hay una comunicación y hay una interlocución directa para aniquilar y asesinar al oponente político en Colombia, a la persona que piensa diferente y que quiere un modelo de educación pública de calidad y que beneficie a las clases menos desfavorecidas en Colombia. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros llevar el caso también y, por las circunstancias del mismo exilio, socializarlo en Europa, visibilizarlo, llevarlo a las instancias y la persistencia, obviamente, no ha sido fácil, pero porque también, es decir, todos los días uno es una lucha, que todos los días uno está en esto y también uno aparta cosas de su vida personal para seguir y demostrar que vale la pena, ¿no? Porque también hay muchas víctimas que en Colombia están en las regiones, que no tienen los recursos, no tienen los medios, no tienen las posibilidades de acceso a los medios de comunicación para contar sus casos. Y a nosotros nos ha permitido abrir espacios que hemos generado a otras víctimas de las universidades, acompañar otros casos también y apoyarlos, ¿no? Decir que no, esto no se acaba y que hay que seguir esta lucha y es lo que nosotros intentamos, ¿no? Por eso creamos un espacio que es la asociación que lleva el nombre de mi padre, donde nosotros acompañamos víctimas del terrorismo de Estado en las universidades públicas. Generamos procesos de investigación sobre la promoción y los derechos humanos dentro de las universidades públicas y la violencia política. Eso nos llevó en el 2019 a sacar un informe que se llama Universidades bajo sospecha, represión estatal a docentes, sindicalistas y estudiantes en Colombia. lo presentamos en la Comisión de la Verdad, lo presentamos en la Jurisdicción Especial de Paz y lo presentamos en la Universidad del Magdalena en Santa Marta, en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, en la Universidad Distrital, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá también. Entonces es un trabajo que venimos ya desde el 2012, poco a poco, consolidándolo y, bueno, aportando también desde la solidaridad que se genera aquí en Euskadi, ¿no? Nos quedan apenas un par de minutos, pero sí me gustaría terminar. Hablabas de ese paro que hay ahora en las universidades públicas allá de Colombia. El 24 de noviembre del 2016 se firmó ese acuerdo para la terminación definitiva del conflicto, que así se llamaba, entre el gobierno colombiano y las FARC. No sé ahora mismo cómo están las cosas a ese nivel, a nivel de lo que tiene que ver con esa terminación definitiva del conflicto en tu país, en Colombia. Bueno, el conflicto, hay que decirlo así muy claramente, el conflicto en Colombia no se ha terminado. Yo creo que lo que pactaron dos fuerzas ahí enfrentadas, por una parte la FARC y por otra parte el ejército, pero es decir, el conflicto sigue porque por una parte hay un incumplimiento del Estado colombiano hacia la implementación, por otra parte se generó una perfidia real que el Estado incumple los acuerdos de paz y lo incumple no solamente hacia la insurgencia de las FARC, sino hacia toda la sociedad colombiana, es decir, hay un impacto real de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, hay una fuerte radicalización de la política neoliberal en Colombia, es decir, privatización de la salud, la educación, no aumento al salario mínimo en Colombia. Se sigue y se insiste por parte del Estado colombiano en fortalecer las relaciones con los Estados Unidos. Hace dos días, es decir, la semana pasada, hay unos ejercicios militares con los Estados Unidos en territorio colombiano, en una base militar que se llama Tolemaida, que es una de las bases militares más grandes del ejército colombiano. Y por otro lado también temas muy claves que son el desmonte del paramilitarismo en Colombia, las 7 bases militares estadounidenses en Colombia, la política de promoción, protección hacia el movimiento sindical en Colombia. Todos esos temas están ahí en el tintero, no se han discutido y obviamente hay una insurgencia que es el ELN sigue en su lucha de resistencia, buscando caminos de paz en Colombia. Por otra parte, hay una división real en el partido de la FARC, un sector muy ligado y muy conectado con el gobierno colombiano en la sintonía de la implementación y los acuerdos de paz. Y por otro lado, un sector que se desmarca, que es Iván Márquez y Santriz, que vuelven a la lucha armada. Entonces, esto configura verdaderamente un nuevo ciclo de conflicto colombiano, conflicto social y armado colombiano, y que verdaderamente ahí necesitamos todo un acompañamiento internacional y sobre todo persistir en la solución política al conflicto, ¿no? Porque tampoco podemos quedarnos en esa dinámica, en ese círculo vicioso. Pues veremos qué sucede si efectivamente es un nuevo ciclo, pues comienza pronto en Colombia. Muchísimas gracias, Jorge Freite del Florian, politólogo, coordinador de la Asociación Jorge Adolfo Freite Romero, por habernos contado la sentencia de la Fiscalía de Colombia que tiene que ver con el asesinato de tu padre y también pues el trabajo que estás haciendo. Un saludo. Bueno, un saludo, mil esquera. Mai descansa, sóc la 3 del terrebel, repartit pel las gentes del Diluvi, acompañadas de otro montontazo de artistas en este temazo Respira y Abraza la Vida. Nos despedimos aquí en Mar de Fueguito. Respira y sobre todo que te vaya bonito, Agur.